comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre periodismo comunitario. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria La Guaribay. Bienvenidos y bienvenidas a la capacitación de Radio Comunitaria El Aguaribay y el programa Punto de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo te va, Mari? Siendo las 10:30 de este martes 8 de diciembre, queda poquito para que termine este año caótico para todos. Terrible. ¿No? Por el tema del COVID. Vamos a empezar con el segundo programa sobre la capacitación en periodismo comunitario, para que vos tengas tus herramientas, para que puedas formarte, por decirlo de alguna manera, para poder desarrollar tu proyecto radial en Radio Comunitaria del Aguaribay o donde se te ocurra, ¿sí? Hasta puedes hacerlo a través de Facebook, porque también te damos, a ver, son las mismas herramientas, pero para que entiendas más o menos cómo se desarrolla el periodismo comunitario. Recordá que para comunicarte con nosotros, Mari, te podés contactar al 261-305-7484. Nuestro Facebook es Radio Comunitaria El Aguaribay, nuestro Instagram Comunitaria El Aguaribay y nuestro correo electrónico comunitariaelaguaribay@gmail.com. Y si no escuchaste las otras capacitaciones o recién te estás enganchando a la radio y estás escuchándonos hablar a nosotros dos, podés pedirnos el material por cualquiera de esas vías de comunicación y te lo acercamos para, como dije recién, puedas empezar a formarte en una posible carrera de periodismo y apuntado, ¿no?, al periodismo comunitario, al periodismo que busca una solución o busca darle voces a las voces calladas, ¿sí?, que no tienen lugar en otros lados de nuestra comunidad. Ya te enseñamos sobre el lenguaje radial, sobre operación técnica, comunicación con perspectiva de género y edición de sonido, para que vos puedas y tengas las herramientas para encarar tu proyecto radial. Muy bien. Bueno, en el programa anterior comenzamos a hablar e hicimos una introducción a lo que es el periodismo comunitario. Hoy, para esta segunda entrega, vamos a sumergirnos en la búsqueda, la construcción y la ejecución de la noticia comunitaria. Así que no te despegues de la radio, quédate prendido a la 107.3 Radio Comunitaria de La Guaribay, una radio para ser hablada, porque después de esta canción volveremos para comenzar con la segunda entrega de esta capacitación sobre periodismo comunitario. Pausa y volvemos en un ratito para seguir capacitándonos en Radio Comunitaria de La Guaribay. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo creo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Seguimos en Radio Comunitaria La Guaribay con la segunda entrega de esta capacitación sobre periodismo comunitario que llega a ustedes a través del programa Puntos de Cultura de la Nación. Bueno, ahora sí, para entender el periodismo comunitario en sí, debemos hacer hincapié en lo siguiente. Son preguntas que tenemos que hacernos, Mari, como: ¿el periodismo comunitario es el que ejerce la comunidad? ¿Lo comunitario es aquello que busca el bien común? ¿Qué es lo comunitario? Bien, en el caso del periodismo comunitario, hablamos de una comunidad que se junta para ser relator de un tema en el cual está implicado y conoce, y de sus experiencias cercanas o de su comunidad. ¿Hace falta ser periodista para ejercerlo? ¿Uno puede ser el propio periodista de su entorno? ¿Sirven las historias de los demás para conocer mejor el lugar donde habitamos? ¿Conocen mejor las historias del entorno las personas que habitan en ese mismo entorno? La esencia del periodismo es servir a la sociedad. Hacer escuchar voces que de otra manera serían silenciadas, es lo que hablabas vos hace un rato. Y que desde el punto de vista esencial es servir de altavoz a las cosas que ocurren. Bueno, y ahora sí, vamos, lo nombramos en el programa anterior, pero vamos a hacer hincapié en un tema que tuvo mucha relevancia dentro de los medios comunitarios el año pasado. Y hay que decir que hoy en día los medios de comunicación están muy politizados, o sea, no solamente hoy en día, sino que ya vienen con esta tendencia y se mueven a través de la pauta oficial, es decir, que responden a los intereses de grandes grupos económicos, a los propios intereses de los gobiernos de turno, llegando así a censuras casi automáticas, relegando temas que son de suma importancia en nuestra sociedad, como lo fue en Mendoza el año pasado, el tema del tratamiento y aprobación de la ley de minería y todo lo que se generó en torno a la 7722, la cual se mantuvo en vigencia gracias al levantamiento del pueblo mendocino y a la comunicación que se llevó adelante desde los medios comunitarios y las redes sociales, las cuales sirvieron para presionar al gobernador Rodolfo Suárez para que derogara la ley que se había impulsado pocos días antes desde la legislatura provincial. Muy bien, bien. Más allá de la pauta oficial, hay que tener en cuenta que los grandes medios de comunicación de nuestro país están ejerciendo un asfixiamiento sobre los trabajadores y trabajadoras con salarios precarios, lo cual genera falta de compromiso en los comunicadores al momento de generar las noticias. El periodista que en estos tiempos abusa del uso de redes sociales para la construcción de la noticia ya no profundiza en temas que sean de interés para la comunidad, salvo contadas excepciones. Bueno, ¿qué pasa? Las redes sociales han tomado tanta importancia en el mundo que el periodista, antes de ir a una fuente confiable, hace noticias a través de las redes sociales y muchas veces caen en lo que son las denominadas fake news, ¿sí? Noticias que no son ciertas y lo toman como algo relevante. Mira, pasó algo, a ver, algo colorido. Muere Maradona, en San Juan hacen un mural, ¿sí?, en honor a Maradona, y un cibernauta cambió la cara de Maradona en el mural por la cara de Pachu Peña, y los medios lo tomaron como cierto, ¿sí? Y bueno, hubo una explosión de memes y todo eso, y tuvieron que salir a aclarar y a mostrar realmente, y eso pasó sobre todo con el diario El Sol, ¿sí?, que tuvo que hacer una nota para pedir disculpas por la publicación

para enviarnos un WhatsApp, o por Facebook nos buscás como Radio Comunitaria de la Guaribay, en Instagram Comunitaria de la Guaribay, o por correo electrónico nos escribís a comunitariaelaguaribay@gmail.com si querés conocer las otras capacitaciones que han ido pasando las semanas anteriores, o sobre esta, sobre periodismo comunitario. No haces más que escribirnos y te enviamos todo el material para, exacto, que puedas capacitarte y puedas encarar un proyecto radial en este espacio que es de la comunidad, que es Radio Comunitaria El Aguaribay, una radio para ser hablada. Bien, como dijimos anteriormente, el periodismo comunitario no está incluido dentro de los géneros periodísticos, pero está ganando lugar en las distintas comunidades como la nuestra, la cual cuenta con este espacio y con esta posibilidad de llegar a los vecinos desde otras perspectivas, sin noticias enlatadas que respondan a intereses, con pluralidad de voces, con soluciones a problemas reales que le suceden a diario a los vecinos y vecinas. Es por eso que es fundamental que aquel o aquella que quiera ejercer el periodismo comunitario sepa entender y buscar los problemas que suceden en el barrio, darle voz al que no la tiene, conocer y dar a conocer las historias de vida y lograr desde ese lugar buscar soluciones en el corto plazo. Por ejemplo, lo hablamos en el primer programa, la zona oeste de Godoy Cruz, una zona que siempre tiene problemas de agua. Sí. Eso lo saben los vecinos, lo sabe AISAM, pero no lo sabe toda la población de Mendoza. Puede parecer un hecho común, pero para los y las vecinas que lo sufren a diario es desgastante. Entonces, él o la que quiera ejercer el periodismo comunitario debe saber de ese problema y cómo abordarlo y transmitirlo en el medio por el cual se desarrolla. Darle voz a esas familias para que cuenten el problema, de lo que sienten y de lo que esperan, es una buena oportunidad para comenzar a ejercer un periodismo real con un compromiso social y con la comunidad a la cual pertenecemos. O sea, sucede a diario, Mari, acá. Sí. Todo eso. Sí, sí, sí, sí. Sucede mucho. Y bueno, ¿y quién no mejor para comunicar esto que la propia gente de la comunidad que lo vive y lo sufre diariamente? A ver, Radio Comunitaria de la Guaribay, en toda su historia ha tenido esa fuerte presencia dentro de la comunidad. Se han hecho programas sobre género, se han hecho programas sobre violencia, se educa a la población. Es un nexo entre la población y el micrófono, ¿no? O sea, a ver, se han hecho capacitaciones acá, sí, para que la gente tenga otras herramientas para poder salir a defenderse, no solamente con el tema de los problemas, sino también con la formación de las personas. De hecho, este año se transformó prácticamente en una radioescuela, ¿no? Exacto, sí, estuvimos pasando muchos programas educativos, ya que no podían los niños y niñas asistir a sus lugares en las escuelas, ¿no? Así que sí, la radio fue fundamental este año, siempre, el nexo entre la comunidad siempre estuvo. Bueno, por eso es la solución al problema, ¿sí? De Nación venía el programa, se retransmitía por Radio Comunitaria de la Guaribay y fue como una especie de apoyo, ¿sí? a las familias que por ahí no tienen el acceso a internet o no tienen el acceso al teléfono celular, y para poder desarrollar la tarea de los chicos y las niñas en sus casas tenían que por ahí trasladarse a un lugar con wifi o esperar que les entregaran los cuadernillos, un montón de cosas. Con ese programa que vino de Nación se apoyó el tema de la educación, porque este año los chicos fueron a las escuelas los primeros días de marzo, después entramos en cuarentena y quedamos sumamente relegados. Otro programa que también hace muchas veces periodismo comunitario es el de los domingos, el de Sergio. Exacto. ¿Sí? Con las entrevistas. Uh-huh. Sergio siempre va en busca de una entrevista social y va atrás de un personaje que sirva para la comunidad. Ha entrevistado bomberos, médicos, enfermeros, sí, sobre todo en el tema de la pandemia, y eso también está bueno porque le estás dando voz a la gente, en este caso puntualmente, que ha trabajado durante la pandemia, Mari. Sí, aparte de la compañía que brindan estos programas. Bien, también tuvimos programa deportivo, un montón de opciones tenés vos para venir a Radio Comunitaria de la Guaribay y plantear una posibilidad de hacer un programa. Nosotros te vamos o te estamos enseñando a hacer periodismo comunitario para que vos tengas una nueva herramienta, ¿sí? Para que vos te acerques, seas parte. Las puertas de la radio están abiertas. Siempre en todos los programas se dice que Radio Comunitaria es una radio para ser hablada y que es una radio de la comunidad. Exactamente. Entonces, no tenés más que hacer que venir, pedir un espacio y empezar a desarrollar esto que es tan lindo como lo es el periodismo comunitario, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a un tema musical, sin antes recordarte las vías de comunicación. Nuestro teléfono es el 2613-057484, nuestro Facebook Radio Comunitaria La Guaribay, nuestro Instagram Comunitaria La Guaribay y nuestro correo electrónico comunitarialaguaribay@gmail.com. Estamos en Segundo Sombras y Perón. No te vayas, que ya volvemos. Thank you. Llegamos al cuarto y último bloque de este segundo día de capacitación sobre periodismo comunitario. Recordá que para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1231-30-57484. Vía Facebook nos buscás como Radio Comunitaria La Guaribay. En Instagram como @comunitarialaguaribay o por correo electrónico comunitariaelaguaribay@gmail.com. Bien, entendida la diferencia entre periodismo en medios masivos de comunicación y periodismo en medios comunitarios, ya podemos empezar a bucear en los diferentes géneros del periodismo. Por eso, a partir del próximo programa, o sea, a partir de mañana, desde las 10:30, te vamos a enseñar cómo hacer un móvil radial, cómo se realiza una entrevista y cómo desarrollar un informe periodístico. Muy bien. Bueno, recuerden que esta capacitación llega a través de ustedes, a través de la 107.3 Radio Comunitaria La Guaribay y en conjunto con el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Quedó claro, Mari, cómo es la diferencia entre el periodismo comunitario y el periodismo en medios masivos? Clarísimo quedó. Entonces, repasemos. El periodismo comunitario está apuntado a la comunidad donde se encuentra el medio de comunicación o donde el que quiera ejercer periodismo comunitario viva y utilice, por ejemplo, una fanpage de Facebook. Podemos decir que Noticias Campo Papa puede ser. Entonces, esa persona a través de eso, de esa fanpage, ejerce periodismo contando lo que sucede y buscando solución a los problemas. Hoy Facebook le ha ganado mucho terreno, no solamente Facebook, sino Twitter e Instagram también, a los medios tradicionales y a las páginas web. Por eso los medios de comunicación, te lo recordamos, siempre, cada vez que empezamos un bloque o estamos terminando, el tema de las redes sociales, porque son sumamente importantes para comunicar acciones o cosas que suceden. Decía, la persona que quiera se puede abrir una fanpage de Facebook y puede ejercer periodismo comunitario dentro de su sociedad. Sí, si no se puede acercar acá a la radio, también le ofrecemos el espacio para poder hacer sus propios programas e informar lo que sucede en su comunidad. Tienen los micrófonos abiertos y la diferencia con el medio masivo de comunicación es que el medio masivo de comunicación generalmente, y esto se puede dar en una discusión muy amplia, generalmente está muy influenciado por la pauta oficial, o sea, por la pauta que baja el gobierno. Hay una ley que obliga al gobierno a destinar una partida presupuestaria para los medios de comunicación o por los propios intereses económicos de los medios. Mira, recuerdo cuando trabajaba en Diario 1, voy a hacer un alto en esto, Daniel Vila, presidente del Grupo 1 en ese momento, del Grupo América, tenía aspiraciones a ser el presidente de AFA, ¿sí? De la Asociación del Fútbol Argentino, y el tipo utilizaba los medios, no solamente Diario 1, Canal 7 y Radio Ni Will, porque tiene medios en Rosario, porque tiene medios en Santa Fe, porque tiene medios en Entre Ríos, porque tiene medios en Buenos Aires, para llegar a la presidencia. Entonces, obviamente uno como periodista deportivo estaba influenciado por esa presión del grupo para hablar bien del señor Daniel Vila, y todos sabemos lo que es Daniel Vila, sí. ¿No? Para lograr una candidatura. De hecho, una etapa que fue un papelón de Diario 1 fue Daniel Vila, presidente de AFA, porque no lo dejaron entrar a la votación y lo votaron los que se quedaron afuera y él se autoproclamó presidente de AFA. Bueno, o sea, es como por ahí para entender cómo la presión del grupo o la presión de la pauta oficial, que dimos el ejemplo de la 77-22, de lo que sucedió el año pasado, influye mucho en los medios masivos de comunicación, no así en los medios comunitarios. ¿Sí? Los medios comunitarios lo bueno que tiene es una pluralidad de voces y no existe la censura. Exactamente. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, los esperamos mañana. Recuerden, a partir de las 10:30 acá estamos en Radio Comunitaria La Guaribay 107.3. Chau, hasta mañana. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. A ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar.